Que tarde un poco y se empieza a grabar. Bueno, hoy estamos aquí al habla con Delfín, batería de Los Salvajes. Y bueno, si te parece, nos vamos a centrar en lo que más interesa, lo del día 14 aquí en Madrid. Y bueno, aparte de esto, me gustaría preguntarte si aparte de este concierto, ¿el grupo tiene más conciertos a la vista o dentro os estáis centrando en el de Madrid poco? ¿Cómo está el tema de los conciertos de Los Salvajes? No, hay en perspectiva. Lo que pasa es que este concierto lo hemos bautizado con el 60 más 1, porque el año pasado sí que hicimos 7, 8 conciertos dedicados a los 60 años, ¿no? Y acabamos en noviembre precisamente con un buen concierto en la Sala Luz de Gas de Barcelona. Y ahora estamos celebrando el 60 más 1 y cerramos el ciclo con este concierto de Madrid. Pero en principio hay previsto si seguimos aguantando, hacer ahora el 60 más 2. Y en principio estamos cerrando un concierto en Valencia con el título del 60, con el 60 más 2. No, la idea, lo que pasa es que Los Salvajes queremos hacer ahora cosas muy, muy, muy puntuales, ¿no? Ir haciendo cositas muy, muy puntuales y muy matizando mucho pues lo que es esta trayectoria de ya de más de 60 años de vida dentro del rock and roll. Bueno, lo que tampoco no me ha quedado ventilador, y en la página de Galileo lo que figura son todos los miembros que han pasado por la banda, pero me gustaría un poco que definieras los músicos que actualmente están en Los Salvajes. Por ahí, por ejemplo, viene el nombre del mítico Gabi Alegret, pero me gustaría un poco que citaras los miembros actuales de Los Salvajes y los que van a estar en Galileo el día 14. Perfecto. Yo te voy a decir los miembros que la fundaron y los miembros que están ahora, si me lo permites, ¿no? No, pero eso la gente que quiera saberlo, que se mete en la página de Galileo, ahí le he explicado. No vamos a centrar en la actual, que por eso estamos hablando de la actualidad. La banda actual sí. Está formada por Luis Barbero, que es cantante, que es la voz principal del grupo, armónicas, y en algunas ocasiones también hace guitarras y percusiones, ¿no? Luego la guitarra principal la lleva Carles Fonollosa, que precisamente ayer cumplió 40 años este chico, o sea que lo vamos a felicitar también aquí. Como bajista está Dani Torrens, y el que cierra el ciclo es un servidor, Delfín Fernández, que soy el único en esta formación de la banda, que de los fundadores, ¿no? Normalmente nosotros cuatro somos los que trabajamos, es la base principal de Los Salvajes, pero siempre en cada concierto siempre tenemos algún invitado que nos hace percusiones o que nos hace, últimamente nos suele acompañar, por ejemplo, Julián Moreno, que es un otro histórico guitarrista de Los Salvajes. En conciertos puntuales pues suele venir como invitado, y el que ahora más habitualmente nos acompaña en tres o cuatro temas es Frank Andrada, que es el bajista del mítico grupo Los Gatos Negros, pero con nosotros toca la guitarra. Bueno, yo creo que tenemos en la mano, que bueno, lo vamos a ir alternando durante la entrevista, tres canciones que me gustaría, esto lo habéis grabado recientemente, un poco, cuéntanos un poco, o si esto va a ser también parte de un disco, o un poco cuéntanos de estas tres canciones que tenemos aquí. Sí, bueno, estas canciones forman parte de nuestro último trabajo. En esta nueva etapa de Los Salvajes se han hecho tres CDs, ¿no? Los dos primeros están tomados de directo, han sido conciertos en directo. Sin embargo, este último, donde me parece que hay siete temas, que incluyen estos tres que vamos a compartir, está grabado en estudio. Es un homenaje a dos de los compañeros fundacionales del grupo que ya han fallecido, por desgracia, pues no los tenemos entre nosotros, y hemos englosado lo que era un homenaje a ellos a los 60 años también de Los Salvajes. Esto está grabado en estudio, tuvimos la suerte de tener un sponsor que, bueno, un sponsor que curiosamente es un gran fan de Los Salvajes, ¿no? Y el hombre pues dijo que le hubiese gustado pues hacer de productor ejecutivo de una obra grabada en estudio, ¿no? Y entonces pues por muchos años, a través de muchos años, es la primera vez que nos hemos metido en un estudio y hemos grabado estos temas, que no dejan de ser temas clásicos de Los Salvajes, pero puestos un poco al día, ¿no? Pero sí, se refieren al último CD de Los Salvajes. La nota de prensa se os califica como los Rolling Stones españoles, pero yo sé que hace muchos años, no sé si estabas tú en aquella grabación, que no recuerdo el año exactamente, pero creo que Gabi Alegret estaba a la voz, se hizo una versión de los Kings, no sé si te acuerdas de ella, aquella, Me has cazado, el You Really Got Me, con lo cual también en los Kings también hay algo pintan, ¿no? Sí, bueno, claro, es que, claro, lo de los Rolling Stones... Bueno, es algo que las circunstancias, a pesar de que nosotros elegimos esa línea estoniana, cuando nosotros estuvimos en Alemania en el 64, 64-65, había en aquel momento, tú recordabas que había un poco pues aquello, la disyuntiva de decir, o eres Beatle o eres Rolling. Bueno, nosotros quizás nos identificamos más con la línea Rolling, ¿no? Y entonces al volver a España... fichamos por Emi Odeón, la discográfica, y ella apostó por nosotros para que nosotros en aquellos momentos hiciésemos versiones de los Stones en español, ¿no? Y bueno, aquello nos llevó al calificativo de ser los Rolling Stones españoles. Que es curioso, porque de más de 30 y pico, 40 canciones que se grabaron en aquella época, solo hay cuatro de los Stones, ¿no? Pero son cuatro temas que resaltaron mucho, ¿no? Pero a pesar de que los Stones y la línea estoniana es la que predomina en nosotros, hemos tenido muchos referentes. También tenemos referente en aquella época a los Who y, por supuesto, a los Kings. O sea, todos los grupos de los 60, que salieron en los 60, pues de los que eran más, vamos a decir, más agresivos, más sucios, por decirlo de alguna manera, eran los que a nosotros nos inspiraban más, ¿no? Y ya te digo, pues sí, se hicieron una versión de... Incluso a veces ahora la tocamos, ¿eh? A veces tocamos algo de el de Día y de Noche de los Kings, o, en fin, en nuestra discografía hay mucha variación, ¿no? Pero bueno, la banderola de los Stones españoles, Rolling Stones españoles, ahí ha quedado. Bueno, yo la sigo llevando con mucho orgullo, ¿eh? No es que me moleste, ¿no? Bueno, no sé si estáis de acuerdo un poco también, ya que hablamos de los Rolling, que los ha abanderado también el Barça, que los ha cogido también como estandarte. El Barça ha escogido a los Rolling. Sí, hombre, nosotros somos catalanes y yo soy culé, soy socio del Barça. Y por lo tanto, pero bueno, esto es un tema comercial, ¿eh? No tiene nada que ver. Esto, ya sabes que uno de los patrocinadores ahora del Barça es Spotify, y Spotify, pues bueno, a través de Spotify se ha llegado a este arreglo con los Rollins para la camiseta esta, camiseta que estará a precios inalcanzables, ¿no? A precios inalcanzables. Pero bueno, a mí la verdad es que, bueno, pues me ha hecho ilusión, ¿no? Ver a jugar a mi equipo, a pesar de que el día que estrenaron la camiseta nos ganó el Real Madrid. Pero bueno, eso es una anécdota, ¿no? Pero bien, está, me parece bien. Bueno, va. Allí donde hay negocio, por ahí aparecen ellos, ¿eh? Esto es una premisa muy, muy, muy presente en la actualidad en Rolling Stones. Vamos a centrarnos en lo que se comentaba al principio, lo de los conciertos, centrándonos especialmente en el día 14 de Madrid. Cuéntenos un poco todo, si lo recuerdan así de memoria, los conciertos que los Salvajes tienen ahora a la vista. Bueno, los conciertos inmediatos, aparte del día 14, ya a primero de año, me parece que es el 7 de enero, participaremos en un evento en el puerto de Barcelona, en un macroevento que se hace en el Port Vell, que se dice el puerto viejo de Barcelona, que está dedicado a artistas noveles. Y entonces nos han invitado para que allí pues hagamos cuatro o cinco temas, ¿no? Y después, lo que te he dicho en Valencia, que me parece que es el día de San Valentín, el 14 de febrero, haremos ese concierto en Valencia. Esto es lo que está cerrado, ¿no? Luego, pues hoy en día prácticamente nuestros conciertos El 90% están gestionados por nosotros mismos, ¿no? Tenemos varias cosas para el año que viene, no muy exagerado, sino cuatro o cinco cosas más que estamos trabajando también para hacer lo que es los el 60 más 2, que es el año. Y sí que tenemos una propuesta ya para el siguiente año, para 2025, para el verano del 2025, hacer un 60 más 23. Aquí, bueno, es que yo te estoy hablando hoy desde Canet de Mar, que es donde tengo mi segunda residencia y donde ya prácticamente está cerrado de que hagamos también un macro concierto en el verano del 2025, ¿no? Esto es lo que hay más o menos cuajado. Luego, a través de nuestras redes, pues y van saliendo cosas, pero ya te digo que los salvajes estamos intentando hacer cosas muy, muy, muy puntuales, con mucha antelación y que previamente, como el concierto de Madrid, pues lo avisamos con tiempo para que la gente pues se pueda informar y si les apetece pues puedan acudir. Si te parece, vamos a ir escuchando ya una de las tres canciones, Hielo en vez de amor. Esta es una nueva composición, es un tema antiguo. Un poco háblanos de esa canción, Hielo en vez de amor. Pues Hielo en vez de amor, curiosamente, es el primer tema que compusimos. Es el primer, vueltos de Alemania, cuando fichamos por Emi Odeón, una de las condiciones, pues claro, es que entonces las discográficas lo que querían es que grabases temas estándar, temas de otros grupos, porque es lo que vendían, ¿no? Nosotros pusimos una condición que era, al menos en cada, entonces eran EPs, iban cuatro canciones, en cada EP por lo menos poner un tema de composición nuestra, ¿no? Y este es el primer EP que salió en 1965 y el Hielo en vez de amor es la primera composición nuestra que el público pues pudo conocer. Pues vamos a ir escuchando. Bien, vamos a hablar de otro tema, un poco, no sé si vosotros estáis puestos en el tema de las redes sociales, estáis en las redes, un poco cómo está el tema internet de la banda. Bueno, nosotros básicamente nos movemos por redes sociales, ¿eh? Redes sociales, aunque de una manera, vamos a decir, bastante modesta, pero nos movemos ahí. Nos movemos en Facebook a través de una página principal que es Los Salvajes Oficial. Después hay otra página que es la Delfín Fernández Pan, que está vinculada al 100% porque es una página de una banda que yo tuve en un momento dado. Lleva mi nombre, y pero claro, que en esos momentos, como Delfín Fernández Van, ya no hago nada, y esa página está vinculada a Los Salvajes y toda la información de Los Salvajes se reproduce por ahí. Y luego la mía personal, Delfín Fernández, donde también, pues bueno, yo hago noticias particulares mías, porque yo, aparte de Los Salvajes, que es mi banda de toda la vida, estoy colaborando en dos bandas más de Barcelona, una que se llama Vintage Rock Band y otra que es The Dolphins, ¿no? Y bueno, cuando no estamos haciendo cosas con Los Salvajes, pues estoy trabajando con esas bandas, incluso hay grabaciones de esas bandas, ¿no? Entonces, en mi página personal, pues aparecen noticias tanto de Los Salvajes como de esas dos bandas, ¿no? Luego también estamos en Instagram, una página oficial de Los Salvajes, donde se va dando toda la información. Y también hay una página de Delfín Fernández, donde también, pues bueno, comparto información de Los Salvajes con la de las otras bandas o cositas personales mías que voy haciendo. Y luego en Spotify está prácticamente todo. Todos estos últimos CDs que hemos hecho, hacemos ediciones muy limitadas para que salgan en las tiendas y tal. Y prácticamente lo volcamos todo en Spotify para que la gente pues pueda disfrutar de lo que hacemos, ¿no? Y para que la gente tenga acceso a esto. Y luego también en YouTube, pues creo que también, bueno, en YouTube hay una página de hay una conexión con Los Salvajes, donde hay muchos vídeos de nuestra sobre todo de esta etapa más actualizada de Los Salvajes. Y también hay otra de Delfín Fernández, donde allí también se ve de todo. Hay Salvajes y hay las otras bandas con las que colaboro. Te lo comentaba más que nada porque es una pregunta muy habitual que hago yo a todos los grupos. Ahora que, bueno, que lo que se suele decir, que estamos en esto de la aldea global y tenéis ya contacto y esto con vuestros seguidores. No sé si en algún momento alguien ha hecho, yo qué sé, ¿cuándo venís aquí a tocar a México? ¿Cuándo venís a tocar a Argentina? No sé si os ha surgido algo de esto. Que ya de por sí ya es complicado ya tocar a Segovia como para ir a tocar a Argentina. No, la verdad es que no. Lo que sí que he hecho, alguna entrevista me han llamado de algún canal que tiene difusión por Sudamérica, por ejemplo, o Centroamérica, ¿no? O he participado en algún coloquio y tal. Tanto como la verdad es que nosotros en nuestra época, así como otros grupos más poperos tuvieron más repercusión. Nosotros en Venezuela sí que sé que ha habido últimamente, pues publicaron algo nuestro y me llega a mí información y tal, ¿no? Pero la verdad es que yo recibo a través de las redes que hemos comentado antes, pues a veces recibo saludos de gente que ha visto algo nuestro, pues no sé, en Cuba o en Nicaragua o tal, ¿no? Pero no, la verdad es que no estamos muy implementados. Ya nos gustaría, ¿no? Pero no estamos muy implementados en esa charla tan universal. Si accedemos a ella es por solicitud de compañeros como tú, que expresamente pues conocen a Los Salvajes y tienen programas que se emiten por allí. Entonces, pues bueno, yo encantado de la vida de participar en coloquios, en entrevistas, ¿no? Pero eso es así. Volvemos al tema del disco. Esto ya está rulando por las tiendas, un poco como está este Sí, último disco. esto salió el año pasado, a principios del año pasado, que es cuando es el año en que celebrábamos ya los 60 años, ¿no? Va saliendo, pero ya te digo que hacemos ediciones, porque a pesar de que este último disco ha estado producido por una producción ejecutiva por parte de un fan, como te he comentado antes, las ediciones que hacemos suelen ser muy limitadas, ¿no? Porque hoy en día, pues la verdad es que está todo saturado y la gente en las redes lo tiene todo, ¿no? Entonces nosotros nos volcamos más a cuando hacemos un disco, inmediatamente colgarlo en Spotify y que la gente que nos sigue pues nos pueda escuchar tranquilamente, que no propiamente lo que es la venta. Pero sí, el año pasado se distribuyó, y este año, precisamente, pues ayer se ha cerrado una nueva edición para que salga, ¿no? Con este evento de Madrid, que se ha vuelto a mover mucho el tema de los salvajes, pues bueno, hay una nueva edición que va a salir en las tiendas pues más habituales, ¿no? Corte Inglés, FNAC, en fin, etcétera. Con un DVD, que el DVD sí que es una gran novedad, porque el concierto que hicimos el año pasado, Cumbre de los 60 años, en Luz de Gas en Barcelona, fue grabado íntegramente con todos los compañeros que vinieron a hacer colaboraciones, ¿no? Como harán ahora en Madrid, ¿no? Y se ha editado un DVD que va a salir ahora, precisamente. Se ha editado ahora y está a punto de salir en las tiendas pues más habituales, ¿no? Lo que te he citado antes, el FNAC, DVD, Corte Inglés, en fin, etcétera, Revolver. Te quería comentar también si el disco ha salido solo en CD o quizá por tema nostálgico también ha habido alguna copia en vinilo o solo lo habéis sacado en CD. No, hemos tenido propuestas de hacerlo en vinilo, pero no hemos hecho nada en vinilo. Nos han propuesto, lo hemos estado valorando. Actualmente, pues con nuestro manager. Y en principio no hemos hecho nada en vinilo. La verdad es que a lo mejor pues 70 años de historia merecía un vinilo, ¿no? Con una buena portada, con una buena, pero al final ha salido simplemente en CD y saldrá el DVD, pero no hay nada en vinilo. Aquello, estuve hace unas semanas en la feria del disco de Madrid y me quedé sorprendido. Había más discos a la venta en vinilo que CD. Me quedé sorprendido, sí. Cuando yo pensé que el vinilo era ya muy restringido, pero había más discos a la venta en vinilo que CD. Digo, me quedé flipado, digo, ¿y esto? Sí, parece ser que el vinilo pues es algo que está ahora, pues yo no voy a decir de moda, no sé, a alguien le habrá interesado, pues no sé, poner el vinilo ahora, mismo ahora los Stones o lo que el último que han sacado también le dan un gran bombo. Hombre, a ver, el vinilo, yo, a ver, por calidad, mi alcance de análisis no llego a diferenciar el vinilo del CD. Quizás con esto me estoy creando, o sea, mucha gente dirá, pues este tío no sabe lo que se dice, porque la gente con el vinilo, pues que tiene una calidad, yo la verdad, pues quizás tengo tan estropeados ya los oídos de 60 años de matraca que no... Yo reconozco que el vinilo es algo pues más bonito, ¿no? Un vinilo te permite una buena portada, te permite una buena contraportada, también te permite pues aquello de tener un librito dentro, hay el trabajo, no sé. Incluso pues escuchar un vinilo tiene hasta un ritual, ¿no? Sentarte acá, pones tu vinilo allí, tu aguja y tal. Mira, yo la semana pasada me estaba mirando aquí, pues yo tengo un tocadiscos, un Philips estupendo con su amplificador, que hace años que lo metí en un altillo y el otro día lo estuve mirando. Digo, bueno, aquí tengo esto y estuve tentado de volverlo a sacar y dije, oye, qué follón ahora tener que sacar esto, poner altavoces y tal, ¿no? Ahora, es respetable que la gente, pues bueno, si ahora quieren vinilo, también el vinilo, creo que las condiciones que salen ahora los vinilos también se han mejorado, ¿no? No sé si el tema del gramaje o del peso o algo, pues son más, porque antes también los vinilos se rayaban muy a menudo, te saltaban y tal, ¿no? Y ahora, pues, tienen más calidad, ¿no? Bueno, si ahora la gente quiere vinilo, pues vinilo. Y muy bien, yo tengo toneladas de vinilos de los 60, ¿no? Tengo colección de los Stones, de Beatles, bueno, y luego tengo una segunda generación que son mis hijos, que de Loquillo y de lo aéreo y del silencio y de todo, pero no los escuchamos, los tenemos ahí, es muy bonito, pero la verdad es que es muy práctico meterte en Spotify o coger tu CD o ya en un pendrive y tener tu música, ¿no? Pero bueno, hay que respetar los gustos de cada uno. Bueno, la desventaja del vinilo que tenías que levantar a dar la vuelta al disco. Y la ventaja es, por ejemplo, yo siempre pongo el disco Power Slave de los Maiden, que por ejemplo, vete tú a ver en el CD dos cosas curiosas que hay en eso. Que los Maiden, como son unos vaciles, pues ponen esa pirámide Indiana Jones Guasquir, estuvo aquí. Y también he puesto un garabato del Mickey Mouse, pero vete tú a verlo eso en el CD. Yo recuerdo en mi época, en el vinilo, claro, en vinilo, el long play no, pero los que eran EPs o singles, había unos aparatos que podías poner 5 o 6 y que los iban soltando. Los iban soltando cuando empezaron las primeras discotecas y tal, que tenían que no había la agilidad que tienen, pues podías poner 3 o 4 o 5 EPs, ¿no? En un selector y iban cayendo y la aguja se iba adaptando a cada. Pero bueno, en fin, ya te digo. Ahora ya el EP o el single. Bueno, single sí, porque creo que ahora se vuelven a editar singles. Cuando un grupo de estos importantes, igual que se hacía en los 60 o los 70, sacan un EP importante, siempre hay dos o cuatro temas que van sacando en singles, ¿no? Bueno, está muy bien, todo está bien, todo lo que la gente haga con buena voluntad y sirva para que la música no se pare nunca, perfecto. Vamos a escuchar, que se nos está pasando el tiempo volando, que ya solo queda un cuartito de hora para la siguiente entrevista que tienes. Es la edad. Cuéntanos un poco los detalles de esa canción. Es la edad. Esa edad es una composición nuestra de corte de los Who, de lo que hablábamos antes, ¿no? Es la contrapartida del gran tema nuestro que es el Soy Así, ¿no? El Soy Así marcó un hito entonces y sigue siendo como un himno generacional. Y el Soy Así tiene un estilo muy estoniano. Si en cambio hicimos al siguiente disco, hicimos Es la edad, que marca un poco, pues tiene referencias más de los Who y está un poco inspirado en el My Generation de los Who. Como siempre, una letra pues un poco crítica a la situación, ¿no? De los cabellos largos y cortos y demás, ¿no? De los problemas que teníamos los pelenudos en aquel entonces. Esa es la historia de Es la edad. Pues vamos a escucharla. Cabellos cortos, largos, ¿qué más da? La inteligencia se mide por algo más. Chico parece un león. Si llevo el pelo largo, también lo lleva un rey. Y un filósofo griego y hasta el mismo Frankenstein. Es la edad. Es la edad. Es la edad. Me gusta reír, cantar y bailar. Soy joven. Es la edad. Bueno, ya para ir cerrando, bueno, no me gustaría dejar pasar por alto un poco, porque bueno, las dos bandas míticas de Barcelona siempre han sido Los Salvajes y Lone Star. Un poco me gustaría un poco saber si hay buen rollo, buena relación entre las dos bandas, un poco cómo está el tema con Lone Star. Sí, hombre, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Somos las dos bandas míticas en el lado, vamos a decir, de las bandas garaje. Las otras dos bandas, no lo oculto, las dos bandas más poperas son los Sirex y los Mustangs, como tú sabrás, ¿no? Y, por ejemplo, y sobre todo los Mustangs que grababan con nosotros en EMI y también Lone Star, los Mustangs eran los Beatles. De ahí que nosotros seamos Rolling Stones. La EMI tenía un grupo que eran los Mustangs que le hacían todas las versiones de los Beatles y tenía los Salvajes, que eran los Rolling Stones. Pero con Lone Star siempre ha habido un buen rollo. Es más, en la primera disolución de los Salvajes en los 70, que con las milis y sobre todo con la implementación de las discotecas y tal, pues hubo un parón, ¿no? Hubo un parón. Y nuestro bajista, Sebastián Sospedra, estuvo con Lone Star y ha grabado varios de los discos míticos de Lone Star. Es curioso que Pere Janer, el líder de Lone Star, con quien me une muy buena relación, una buena amistad, siempre que una de las formaciones mejores que ha tenido Lone Star es cuando estuvo Sebas Sospedra de Los Salvajes con ellos. Y si me permites, añadiré de que cuando falleció Sebastián, ahora un par de años, yo tenía mis dudas si seguir con con Salvaje. Creía que se había cerrado un ciclo y precisamente Lone Star, Pere Janer de Lone Star, es uno de los que más me animó a seguir con Los Salvajes en memoria de Sebas y de la trayectoria de Los Salvajes. Una relación excelente siempre con Lone Star. Bueno, para la gente que le esté poco picando la curiosidad y quiera ver al grupo en directo, vamos a recordar especialmente el concierto de Madrid y para el resto, pues lo que cotillee por vuestra página de Facebook, por todas las páginas que has citado antes. El día 14, aquí en Madrid, Los Salvajes en directo, ¿habrá invitados o lo dejamos ahí como sorpresa? Sí, bueno, nosotros vamos a hacer nuestro repertorio habitual, el que estamos rememorando, donde todos los temas proceden de nuestras grabaciones y tal. Hay un par de nosotros en nuestro repertorio, en nuestros conciertos, siempre solemos dar un pequeño homenaje a nuestros inspiradores, que son Rolling Stones, ¿no? Y hay un par de temas, y sobre todo desde que falleció Charlie Watts, que era mi ídolo, y al que tuve el honor de conocer y de partir con él en una ocasión, pues dedicamos un par de temas a Rolling Stones. El resto del concierto, básicamente, todo procede de nuestra discografía, y no faltará Es la edad, y no faltará El soy así, y tal. Tenemos dos invitados de lujo. Uno es Miguel Morales de Los Brincos, que cantará un par de temas con nosotros. Y otro es Frank Andrada de Los Gatos Negros, otro de los grupos de. En un momento dado se van a encontrar en el escenario, pues Los Salvajes, con Miguel Morales de Los Brincos y con Frank Andrada de Lone Star. En un momento habremos en el escenario tres bandas míticas de los años 60. Luego, pues Frank tocará más temas con nosotros, ¿no? Y luego hay una sorpresa que me vas a permitir que no la desvele. Va a haber un tema en el que va a haber una colaboración muy especial. Pero eso Como sorpresa, que era quien quiera saber lo que vea el concierto. lo queremos dejar como sorpresa, pues es una sorpresa que sobre todo para mí tiene un gran valor, y para mí va a ser un honor compartir ese tema con la persona que nos va a acompañar en ese momento. Pero va de sorpresa. Ya para cerrar, antes de escuchar la última canción, me gustaría una última pregunta. Comentabas que estas canciones son del año pasado, entonces me gustaría si tenéis en mente ya trabajar el nuevo disco o cómo está el tema. Pues sí, la verdad es que me baila por la cabeza, me baila por la cabeza, porque, por ejemplo, del concierto del año pasado en Luz de Gas, que sale el DVD, hay mucho tema allí, ¿no? Y he estado revisando cosas que están bien, y quizás podríamos aprovechar hacer una edición también que sacada de ese directo, que son temas que no son tan habituales, ¿no? Porque En 60 años también hemos hecho un poco como los Stones, muchos refritos y mucho porque es lo que quiere la gente, ¿no? Pero bueno, a estas alturas de la película nos podríamos permitir pues buscar temas como el Pienso en ti o el Bully Bully, temas que los hemos tocado siempre, pero que nunca se han vuelto a reproducir, ¿no? Y lo estamos valorando, ¿no? También hemos de valorar que ya tengo una edad, ¿no? Si voy a tener tiempo de hacer todo lo que se me ocurre, ¿no? Pero sí que quisiera hacer algo más. En el año que viene lo hemos hablado con nuestro manager y ya sabes, los músicos siempre tenemos proyectos, algunos se realizan, otros no, pero esto es algo que lo veo bastante factible, además porque tenemos el material, ¿eh? Solo se trata de escogerlo, calificarlo y echarlo para adelante. Ya para cerrar un poco una cuestión bastante complicada, cada vez que pasan los años es más complicado, desde que desapareció Aplauso de la tele, el tema un poco, no sé si hay alguna propuesta para hacer televisión a nivel nacional, o cómo está el tema, porque eso... A nivel nacional está muy complicado, claro. Hombre, durante este tiempo se ha hecho algo, sí que ha sido una gran, a nivel nacional, ya te digo, está complicado. Bueno, ahora estamos pendientes de hacer algo en un programa en la televisión, en TV2, a grabarlo en Cataluña, pero que es a nivel nacional, ¿no? Que no deja de ser la televisión estatal, ¿no? Hay una propuesta y parece ser que sí, que vamos a hacer algo, grabar algo. El año pasado, con gran sorpresa por nuestra parte, hicimos un programa en la televisión catalana, que tampoco es fácil, en TV3. Y la verdad es que nos dedicaron un programa dentro de un magazine de los que hacen por la tarde. Pues nos dedicaron media hora a hacer un repaso a la historia de los salvajes, tocar un tema y una entrevista que me hicieron muy bonita, con varias sorpresas y tal, ¿no? Pero está complicado, ¿eh? En este país, por desgracia, no se cuida mucho pues a esa década, ¿no? Puntualmente salen algunas cosas, claro, cuando se repasa la historia te han de citar porque ahí estás, ¿no? Pero problemas que tiren, que pongan al día y que podamos demostrar lo que se hacía entonces, porque lo que se hacía entonces es el preludio de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Es la evolución de la música. Es complicado, es complicado. La única opción interesante, no sé si se está trabajando en ese sentido o hay proyectos de hacerlo, los conciertos de Radio 3, poco estáis en ello, un poco está complicado. Como... Está complicado, porque mandas información con RJ, por ejemplo, pues yo tengo, RJ hizo, sabes a quién me refiero, ¿no? RJ Diego hizo el prólogo de mi libro. Yo hice un libro hace 3 o 4 años con la historia de los salvajes desde mi perspectiva, ¿no? Un libro muy, muy, muy chulo, que Alex Cooper es el que me lo patrocinó a través de su editorial y tal. Y bueno, intenta, se dice, haremos, veremos, miraremos, pero cuesta meterte. Pues como ya está casi la vuelta a la siguiente entrevista que tienes, vamos a despedir la entrevista recordando el concierto 14 de noviembre, el tema de las entradas, porque la gente cotille por ahí por vuestras redes sociales. Se ponen en la página, bueno, nuestra página también está, pero si ponen en la página de Galileo Galilei, sí, también está ahí. Ahí tienen el enlace para... Además hay una bonita historia, porque está una bonita historia de los salvajes, ¿no? Una biografía de los salvajes muy extensa, que está muy bien, y allí tienen un enlace, pues si están interesados por las entradas, allí las tienen a su alcance, y si no, pues que vayan directamente el martes a las 9, y allí lo recibiremos con los brazos abiertos a todos. También habrá... Habrá gente, aparte de estos invitados que te he citado y de la sorpresa, de los grupos madrileños, sobre todo la mayoría que pertenecen a la PMP de Madrid, ¿no? A los pioneros de Madrid y tal, muchos compañeros nos han asegurado que van a apoyarnos en este concierto y van a estar allí presentes, ¿eh? Imagino que Johnny de los Barrios... Se va a encontrar con gente de los brincos o gente de los pasos, se va a encontrar con gente importante por allí. Creo que te voy a preguntar si en el día del concierto habrá discos a la venta para que la gente pueda hacerse con él o... Sí, vamos a llevar un pequeño merchandising. Uh-huh. Habrá camisetas conmemorativas de, de los 60 años. Y habrá este CD que estamos comentando ahora, y creo que también van a llevar algún DVD, ¿eh? Me parece que este DVD que te he comentado, que está calentito, ¿eh? Acaba de salir, creo que que también habrá. Pero lo que te puedo asegurar es que habrá camisetas conmemorativas y el CD, además a precios populares, ¿eh? Porque los salvajes en estos momentos, afortunadamente, estamos en activo porque queremos que nuestra música perdure y mantener esa llamita. Pero no vamos con ningún ánimo de por decirlo como se dice ahora muy, muy habitualmente. No somos un grupo de... Somos una sociedad sin ánimo de lucro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, ya te digo, habrá material muy, muy, muy asequible para las personas que lo quieran adquirir, por supuesto. Pues vamos cerrando la entrevista con la versión estoniana de Todo de Negro, porque el tiempo apremia, en 5 o 6 minutos tiene otra entrevista, así que podemos estar todos aquí una hora hablando, pero que eso, el tiempo apremia. Aún tenemos un poco de margen, y si me permites te explico la anécdota del Todo Negro, ¿no? Sí. El Todo Negro es el painting black de los Rolling Stones, ¿no? Y nosotros pues hicimos nuestra versión, ¿no? En la época de los 60, ¿no? Por supuesto. Entonces, fue tan popular nuestra versión en español que, fíjate, íbamos a tocar a algunos sitios y había gente que nos decía: oye, hay un grupo inglés, unos tales Rollins o no, algo parecido, que os han copiado el tema y lo han traducido al inglés. algo que cuando te decían eso, pues automáticamente engordabas casi un kilo, ¿no? Sí. Porque el Todo Negro, pues bueno, nosotros lo hicimos en 1966, o a poco tiempo. A partir de entonces, salió las discográficas, tanto la de Beatles como la de los Rollins, pusieron una especie de cláusula de que hasta los dos, me parece que eran 2 meses, que no había salido la versión original, no saliesen las copias en castellano, ¿no? Uh-huh. Porque claro, eso privaba un poco de las ventas del grupo original. Pero el Todo Negro fue un bombazo, ¿eh? Ya te digo, fue un bombazo. Además es un tema que tal como está el patio, pues parece que es muy, se puede poner muy, que está muy actualizado, ¿no? Está todo negro, ¿eh? Sí. Todo muy negro. Bueno, no me gustaría hablar de política, que si no, nos damos otra hora. No, política nada, ¿eh? Nada, política nada. Pues, no, pero bueno, oye, estamos en la calle, vemos las cosas, ¿no? Sí. O sea, no, ha sido un comentario, en fin, un poco así, poco jocoso, ¿no? Pero no quiero entrar, pero me refiero que desde cualquier perspectiva, a veces no lo dicen, coño, es que esta canción pega mucho para situaciones que se están viviendo, ¿no? Pero no, política, eso es tabú. Pues nada, cerramos con Todo Negro. El día 14, si la gente quiere escuchar buen rock and roll, ya sabe que tiene una cita ahí en Galileo. ¿Eso empezará a las 9, dices, o...? Sí, a las 9, está anunciado a las 9, sí, a las 9 me parece que abren puertas a las 8:30 y a las 9 pues está previsto el concierto. Hombre, ya sabes que siempre los conciertos siempre tienen unos minutos de cortesía, ¿no? Que el bueno, tema es hasta que no llega la gente, pues no puedes empezar, no vas a tocar para 5 personas. Claro, si la gente llega tarde, pues... Yo sí, he hablado con Laura, que sé que va a hablar con vuestro manager, para ver si me ha dado un pase de prensa. A ver si ya... Bueno, pues sí, hombre, sí, por supuesto. Cuenta con él, No, yo hablo con el de Laura, ya que ya voy a correr, pues que me diga, pues mira, he hablado con el manager, me dijo que sí, ya me digan. Por supuesto. Pues ya sí, cuando tenga publicado esto, pues voy a tardar un poquito... Ya hablé con Frank y por supuesto. Y si no tienes alguna pega, bueno, pues me hablas conmigo, me llamas y yo te lo arreglo. De verdad, me da ilusión de que estés con nosotros ese día. ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, que ya cerramos, que estamos ahí a la vuelta de la esquina. Ah, bueno, sí, que te decía que cuando tenga publicado eso, que me va a llevar un tiempo hacer el montaje, mezclar la entrevista con la música, pues ya os etiqueto por Facebook, por Instagram, por ahí, para que le echéis un ojo. Aparte que también a Laura también la mandaré el enlace. Ya no estábamos en antena ahora, ¿no? No, no, sí, Bueno, como estás grabando, ¿no? Sí. Sí, oye, lo de la entrada, y si no te la mando yo, ¿eh? No, no te preocupes, ya no creo que haya mayor problema, que no, no te preocupes. No, pero por favor, me lo dices, que si no, digo, oye, te la mando esta tarde mismo. Yo, como ahora tienes WhatsApp, tú, ¿no? Sí. Oye, pues yo te mando una entrada, y no te preocupes, o no, no. Yo te mando una entrada de público, que yo tengo entradas de público, yo te la mando y ya está, ¿no? Esta tarde yo te mando una entrada, ya no tienes que preocuparte de más. Vale, pues eso, Te mando cerramos aquí el kiosco que él ya da. bien, no te ofendo con eso, No, no, no, supongo. no. Que eso, que vamos cerrando, que eso, para que no tengas problemas de eso, No, que no son tengo menos cuarto apuras, ya yo tengo ahora, con la tengo siguiente menos, entrevista. estamos a menos cuarto, hay un cuarto de hora, ¿no? Pero me ha encantado hablar contigo, ya que ha estado muy bien la entrevista y me he sentido muy muy cómodo. No, claro, que me ha dicho Laura que sea menos cuarto cuando digas la otra, ¿Sabes qué ¿no? pasa, Alberto? Que uno cuando ya tiene una edad se vuelve el abuelete. ¿Qué? Y entonces a veces me dicen, coño, es que te enrollas demasiado, es que no me doy cuenta, ¿no? Porque uno acumula tanta información y acumula tantas cosas que ha vivido y tantas, que a veces sin darte cuenta empiezas a hablar y a lo mejor yo pienso, bueno, yo tengo un programa de radio en Barcelona, bueno, colaboro en un programa de radio, ¿no? En Gran Vía Radio, ¿no? Y hace 4 o 5 años una sección y tal, ¿no? Y a veces también hago entrevistas y tal, y entonces, ostras, yo pregunto y cuando el tío se me pasa de raya, digo, este tío ya podría hablar un poco menos, ¿no? Y luego soy yo al contrario, que cuando yo soy el entrevistado también me paso de largo, ¿no? Pero me ha encantado, ¿eh? Ha estado muy bien la entrevista y te lo agradezco también porque no deja de ser una promoción para nuestro concierto, ¿no? Claro, pues eso es nada, que la gente se Y cuenta entere. cuenta que yo durante la tarde, como mucho mañana por la mañana, en tu WhatsApp tendrás una entrada o dos, si quieres, si necesitas dos, te mando dos, No, yo con lo tengo bien. una, eso, y de Ya. yo solo. ¿Vas tú solo? Pues bueno, te mando una. Yo te mando una y ya está. Y sobre todo, bueno, que vendrás, pues me localizas, porque claro, no nos conocemos, pero bueno, yo ya el más abuelo de los salvajes soy yo. Me localizas y nos saludamos. Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, Pues eso, pues el muchas 14, gracias, recordamos la Alberto. cita, 14 de noviembre, cita con el rock and roll, con los salvajes. Quien quiera escuchar buen rock and roll ya sabe que el 14 de noviembre en Calderón tiene una cita. Ahí estaremos, ahí estaremos. Venga, un abrazo. Saludos y suerte. Adiós, adiós. Hasta luego.